cambiarle de rutina mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida. Otro mundo nuevo voy a comenzar. Olvidemos el calor de aquellos brazos que con ansias estrecharon nuestros pechos. Y no me quejo haber perdido aquel derecho, porque más tarde, más grande era el fracaso. Es mi acordeón.